Este es el Flash Informativo. En la Carmes de los Sábados, el espacio en el que te contamos todo lo que los demás espacios periodísticos informativos están escondiendo bajo la alfombra. El ocultamiento llega a su fin. Cada sábado a las 21 y 47 horas, cuando desde este espacio y en este lugar te decimos con hincapié, con pasión, con desenfreno, pero también con racionalidad, con inteligencia y con mesura, que somos Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí, Subí un cambio. Soy JP Gavazza y estoy en Santa Rosa, en Toay, en el 106.1 de Radio Kermés. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Me acompañan en este espacio el locutor oficial recibido en el ISER, Eleonoro Gómez Castrilo. Muy buenas noches, Eleonoro, ¿cómo estás? Yes, got a good information for you. ¿Eh? Que no te oculten la información, pebete, porque aquí estamos para informarte, ¿cómo? Para abrirte los ojos. ¿Cómo se dice pebete? Eat children. ¿No es PBT? No, eat children. ¿Y por qué no es PBT? PBT, porque no, sería... ¿cómo se llama el informativo que tiene esta radio de la mañana todos los días? También me acompaña en este espacio la locutora, PBT, editorialista, columnista... PBT. Ramira Rodríguez Carambulo. Muy buenas noches, Juan Pablo. Muy buenas noches, Eleonoro. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A punto. A punto... Para las noticias, ¿no? A punto de ir al baño. No, a punto para las noticias, para nuestra audiencia. El baño huele mal, debo decir. Hay que decirle cada vez que se abre la puerta del baño. Esto es exclusivo, entonces ampliaremos. Esto huele muy mal, podrido. Hay que tirar algo ahí. No surge el tiempo, Juan Pablo. Allí está en ese baño el expediente. X. ¡No! El ahí expediente está. Que hay revela... Hay algo podrido en ¿quién mató a Nisman? No... Porque yo estuve en el baño y vi esa frenada, porque no es cualquier frenada. Vi esa frenada, está desde el inodoro. Desde el jueves, sí. Así que busquemos culpables, que es nuestra especialidad. Vamos a informarnos, vamos a contarle a nuestros oyentes y oyentas qué es lo que está pasando ahora en distintos puntos del país, de la provincia, de la ciudad y, por qué no decirlo también, de la galaxia. Esto es. Disculpame, estamos en contacto. Hola. Exclusivo. Hola, con la galaxia. Tenemos poco tiempo. Diego Lago Marciano está al aire en nuestro micro informativo y si tiene algo para decir, lo dice ya. ¿Algo de Nisman? O calla para siempre. ¿Algo de Nisman? Hola, buenísimo. Bueno, les cuento. Realmente los habitantes de nuestro planeta quedaron encantados. ¿Con qué? Bueno, porque el candidato Mackenna vino a sacar todos sus afiches que tenía pegados en las columnas acá. Ah, esto de la limpieza, es muy importante, ¿no? Después de la campaña. Limpiaron todo, la verdad que estamos... Pero yo sigo viendo igual carteles. Pero Martín Mackenna hizo campaña en Marte. Papá. Bueno, sí, él sabe que acá hay algunos votantes. Ah, ahí está la mano negra de otros partidos políticos, otros países. Votan los muertos y votan los extraterrestres. Francisco Torroba. No, nosotros no votamos, simplemente manejamos el sistema. Ah, la. Bueno, los dejo, chao. Perdón, ¿ustedes tienen la concesión del correo? No, del correo no, estamos con la empresa Indra. ¿A usted le pusieron una bomba? El correo no existe, querido. No, claro. Bueno, Diego Lago Marciano, si no tiene nada más que agregar, le agradecemos su participación. No, listo. Pase por ventanilla. Ah, pues me olvidé decirle, siga participando. Ah, es que corre. Ah, listo. Bueno. Está bien. Vamos a la información. Esto es exclusivo, esto se ampliaremos. Esto es de último momento, estoy saturando, seguramente. Saturando. Estamos todos saturados. ¿Puedo empezar la locución? Sí, puede. Listo. A días del inicio del segundo juicio contra los represores pampeanos, el ex jefe de policía Luis Baraldini pidió el juicio político de los jueces del TOF. Sí, del TOF. En el mismo escrito denunció que se siente un preso político y que vivió su detención como un secuestro. Y sí, la verdad es que tiene razón, hace como 7 años que lo tendría que haber condenado, no sé cómo lo tienen detenido condenado, la pila de años que le tendrían que haber dado hace ya 7 años, uno se pone a pensar... Es cierto, Juan Pablo, en un país serio un tipo como Baraldini no estaría preso. No estaría preso, ¿no? Y a uno le hace preguntar si en realidad el secuestrado es él o es que nos tiene secuestrados a todos nosotros como ciudadanos. A todos. En un país serio realmente un tipo como este... Lo habrían hecho cagar hace rato. A Baraldini hace rato, de las mil y un formas que hay de hacer cagar a una persona. En el sentido... Cuando alguien, vamos avanzando a ver qué podemos hacer juntos. Bueno. Bien, con Baraldini me parece que... Igual, paremos un cachito, viste, está todo el tema de los derechos humanos. Cagar. ¿Qué? Derechos humanos. Está bien. Los represores. Bueno, en realidad Baraldini debería ser el primer defensor de los derechos humanos, sobre todo porque desde diciembre de 2015 son de uso exclusivo para represores y desaparecidos. Salió un comunicado, ¿no? Salió un comunicado de presidencia en un decreto que los derechos humanos son de uso exclusivo para represores. No estabas enterado. Me parece que comunicado número 525. A partir del día de la fecha y por expresa y absolutísima orden del nuevo poder institucional reinante, entiéndase MM Mauricio Macri, se dispone, decreta, rectifica, ratifica y anuncia que los derechos humanos serán de uso exclusivo y absoluto de aquellos acusados como delincuentes de lesa humanidad que se sientan en el banquillo en los llamados juicios de memoria, verdad y justicia. Protocolizado. Y de no aplicarse el decreto y la medida que en estas líneas se precisan y detallan, el nuevo y absoluto poder institucional reinante podrá actuar de acuerdo a las normativas y reglamentos vigentes en las distintas instituciones de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Lo vamos a hacerse cagar! Que harán aplicación cotidiana y persuasiva de las herramientas a su disposición y del armamento, llámese picana, llámese pistola taser o llámese lo que consigamos de acá en más para amedrentar y convencer a todos los disidentes irreverentes. Lo contrario, archívese, protocolícese y mándese a la putísima madre que lo parió. ¡Bravo! Me parecía que este es un documento que no ha salido más que en este informe. Exactamente. Este es de YouTube, ¿eh? Sí, se nota en el momento de la suciedad del audio. Baraldini igual no se tiene que preocupar, lo que decíamos recién. Este decreto lo avala y el defensor que eligió también tiene línea directa con el gobierno, así que... ¿Quién es el defensor que eligió? Omar Caire, decíamos hoy. Omar Caire. O uno de los tantos defensores que tiene. El doctor Caire. Algún beneficio seguramente. Siempre... uno consigue ahí, si tiene un palenque donde rascarse, ¿no? ¿Quién te dice no se puede fugar de nuevo? Porque No creo, no hay que ponerse tan paranoico. Es buena esa, hacer la gran Aibar. Baraldini llama al tribunal y dice, ¿a qué hora es mañana? Sí. ¿A qué hora es la audiencia mañana? A ver, pará, a ver que reviso la agenda y a ver. Tengo que hacer unas par de cositas. Bueno, no comparemos. Nos acaban de anunciar que Baraldini tiene que hacer unas cositas. No va a poder venir. A Franco Aibar con Luis Baraldini. No, en el banquillo la acusaron. ¡Ah! ¡Cordobe! No sé si el que habla es Baraldini o Aibar. No sé. Aibaldini. No nos pongamos paranoicos, digo. No creo que se vaya a fugar, ya lo ha dicho el tribunal. ¿Para qué se van a fugar? Nah. Justo ahora se van a fugar, al revés. Eso dice usted. No. Me parece que en 2017 estas cosas no pasan. No, en 2017 estas cosas no pasan. Tenemos a Pato Bullrich, que se las banca, a Macri, que te la debe, a Tierno, que te apunta a la cabina, primero, después a la cabeza, a Maqueira y su cara bonita, en fin estamos... Cosas lindas que hay en 2017. Estamos muy bien en 2017, así que ¿para qué mierda te vas a fugar si está hermoso país? Para un tipo como Baraldini, hay que decirlo, este país está hermoso. jodido está para Santiago Maldonado. Uh-huh. Pero para Baraldini, ¿qué se va a fugar Baraldini? Tienes razón en muchas de las cosas. Baraldini sabe dónde está. La familia de Baraldini sabe dónde está y siempre supo dónde estuvo, ¿no? No, en ningún momento hubo esa incertidumbre. En síntesis, ahora los represores pampeanos, el martes que viene, entran al juicio por la puerta grande, si quieren, te diría. Si uh-huh. no quieren, capaz que... Ah, no, si hay uno que lo va a mirar por televisión. Van con la cabeza bien alta, claro, Greppi lo mira de reojo por tele. Sabiendo que su trabajo, el trabajo de ellos, de los represores, de Baraldini y compañía, de los mismos que van a estar ahí, de Reynar, de Atorreta, de un montón de los que ya fueron condenados y de otros nuevos, no fue en vano el laburo. La verdad, calaron hondo en cada argentino, en cada funcionario judicial, en cada autoridad política y en cada ciudadano y cada argentino y argentina bien nacida. Qué lindo que es formar parte de esta patria que se ha abigarrado en torno a estos valores hermosos. La bandera, el himno nacional, la marcha. Y sí, oíd mortales, en este día, oíd mortales del grito sagrado. A partir del día de la fecha. ¿Cuántos decretos, no? Y por expresa y absolutísima orden del nuevo poder institucional reinante, codificamos todos los juicios a genocidas. Se dispone que la transmisión de los juicios por delitos de lesa humanidad se harán exclusivamente por aquellos canales, llámese TN, América TV y otro tipo de emisoras que respondan al Grupo Clarín, a Héctor Mañeto o a empresarios que tengan vínculo directo e institucional con el nuevo poder institucional reinante. Seguilo en tu casa con el módico precio de 1.800 pesos por juicio. Lo más lógico es que el que quiera ver, que pague. No es Cuba. Esto no es Cuba, repito, esto no es Cuba. Pero, ni Venezuela. Esto es, esto fue una noticia. Es de YouTube. Es un aviso YouTube. Publicitario. No, es no YouTube, sé, una cosa rara. No llamaron. Digo, bueno, igual si yo fuera Baraldini en este caso. Sí. Ah, la mierda. No. ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Qué barato! Si yo fuera Baraldini entraría ancha el martes, ¿no? Agitando en mi mano y derecha. Y si no también, Sos malo. ¿Cuánta maldad hay con una militante de los derechos humanos de los... Pero pará, hagamos de cuenta que sos Baraldini. Entrarías mucho más ancha. Entraría mucho más ancha de lo que estoy ahora con mis 124 centímetros de culo. Agitando la famosa editorial de Diario de la Arena, por supuesto. Prueba irrefutable de la gran persona que he sido, soy y seré. ¿Cómo cuando Baraldini se fue, a vos te cuento que no lo sabés, la Arena lo despidió con honores, le dijo, se va Baraldini, jefe de la policía que aportó a la paz de esta isla que ha sido La Pampa? Menos mal que todo eso se cayó como un... Bueno, yo entraría. Y si lo querés encontrar, está también codificado. Toda la editorial también está codificada. Sí, está codificada. En fin, bueno, es difícil reírse de todo esto. Es jodido reírse de todo esto, la verdad. Bueno. Ya nos lo hemos preguntado, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Cómo carajo te vas a reír? Nosotros tratamos de hacer lo posible porque se supone que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero es nuestra herramienta, Juan Pablo, como la de ellos el fusil. Son las 10 de la noche. Quedé sin batería. Yo soy codificado. Pelea de My Wedding. Con este flash informativo en la Kermés de los Sábados le ponemos punto final a la edición de este 26 de agosto de 2017. Mayweather McGregor, una pavada, no tiene nada que ver. McGlinner. Mayweather McGlinner, una pelea codificada que va a pasar Radio Kermés para vos, nada más. Soy JP Gabaza, estoy en Radio Kermés en Toay, en Santa Rosa. Me acompañaron en este espacio Leonoro Gómez Castrelo. Gracias, Juan Pablo Gabaza. A vos. Ese periodista responsable. Ubicado del espacio, va a llevar la puta. También formó parte de este espacio la columnista, editorialista, estrella, a veces movilera, hoy estuvo quietita, ahí se quedó quietita, Ramira Rodríguez Carámbulo. Quietita, sí. Gracias, Juan Pablo. Nos reencontraremos, Dios mediante, como decía Pilinga Pérez antes de todos los quilombos que tuvo. Sí, sí, de ser condenado por después, pedrasta, sí, básicamente. Después no sé si... Está bien codificado en el canal 69. No sé si se siguió acordando de Dios después, pero bueno. Decía, nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo sábado a las 7 de la tarde en la Kermés de los Sábados. Cuando les digamos, desde estos micrófonos, desde este espacio... Desde esta violeta mesa de trabajo. Comunicado del Estado Mayor Conjunto. Subí. A partir del día de la fecha.